Poesía de Baltasar del Alcázar, leída por Francisco Benavente. A un galán que recibió por primer favor de una dama a quien servía, más pedigüeña que dadivosa, una banda verde. Me pedís, Fabio, que os diga qué sentido doy a que Celia, sin pensar, os dé una verde banda oliga. Tomadla, poco se pierde. Mas yo vengo a sospechar que os quiere Fabio purgar, pues os empiezo a dar verde